El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche, demonios que hoy sintonizan el orden del caos. Esta noche presentaremos una banda japonesa, Black Thrash Metal Oriental. Ese Black Thrash es el metal que se desprende de la tradicionalidad establecida en el país para ejecutar un violento y agresivo ritmo. Abigail nace en las llamas de 1992, en donde empieza a generar líricas a partir del satanismo, el fetichismo, la guerra y la muerte. Ahora escucharemos Metal Evil Metal y la canción Wildfire Metal Beach. ¡El Orden del Caos! Reconocemos la trayectoria de esta agresiva banda de líricas hirientes y líricas frente a una sociedad de normas rígidas, puntualidad desbocada y tradición moralista como es la sociedad japonesa. Satán es expresado como el único hacedor del metal, al cual el rendir culto es una acción habitual. Satán tiene a su disposición las más fervientes esclavas sexuales, aquellas que excitan al pasar y despiertan en el ser humano la lujuria. Sonará en el Orden del Caos, Sexual Metal Holocaust, y la canción Teenage Metal Fuck. We'll be right back. Caos. Sonará la canción que invoca a las fuerzas internas en la defensa del verdadero metal. Aquellos guerreros son llamados a defenderlo del falso. Escucharemos Final Metal Attack y Witching Hell. Yeah. del Caos. Finalizado el Orden del Caos, hoy presentamos la poderosa banda desde Japón, la banda llamada Abigail, exponente del Black Thrash Metal Oriental.